Una masa crítica no es la mayoría de la población. ¿Vale? Una masa crítica es una pequeña parte de la población que, actuando de forma al unísono, de forma uniforme, es capaz de arrastrar al resto con sus acciones. ¿Vale? Una pequeña parte de la población, que puede ser un 5% o menos. Es decir, en absoluto se pretende alcanzar una mayoría o ni siquiera la mitad, lo que sería el concepto técnico de mayoría absoluta de la población. Masa crítica es una minoría de la población suficiente para contagiar al resto con sus acciones. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, un agricultor es un técnico. De hecho, lo que ocurre es que en este sistema la agricultura está muy menospreciada. Pero un agricultor no solo es un técnico, es el tipo de técnico más útil que existe. Porque produce aquello que es lo más necesario, que es la producción primaria, que es el alimento. Dani, ahora vas tú, que has pedido ahí detrás. A ver. No sé si me desilusiona de alguna manera. No estoy hablando de la solución. Me falta yo creo que el dialecto que tenemos es bastante escaso. Pero voy a buscar la desilusión, que no es desilusión como tal, pero un poquito de lo que se está hablando respecto a la masa crítica. Se supone que el movimiento Zeitgeist está hablando de que si no estamos todos unidos, si no estamos todo el planeta unido, bueno, no hay cambio, no hay cambio. O sea, yo necesito de recursos de Asia, que no hay en Chile, no existen en Chile. Pero necesito esos recursos, entonces necesito que estas personas también despierten y vengan a... Ahora, hablemos lo micro, súper micro. Yo puedo plantar lechugas, tomate, no sé qué, en mi jardín, ¿de acuerdo? Pero no puedo plantar otro tipo de cosas, no tengo fierro, no tengo ciertos materiales para armar cierto tipo de máquinas. Somos un mundo completo. Zeitgeist está hablando del mundo completo, está hablando de todas las personas del mundo. Nosotros no podemos ser totalmente autosuficientes si no estamos, es súper irónico, pero no podemos ser autosuficientes sin las demás personas. Es bastante idiota, digamos la palabra, o contraproducente, porque nuestro dialecto no nos sirve de mucho. De hecho, hay que cambiarlo. Sin embargo, existe esto de la masa crítica que ustedes están tratando de menospreciar. ¡Ya! De acuerdo, hagamos la ecoaldea. Bueno, existen desde los 60, desde los hippies, existen ecoaldeas. Pero no han cambiado el mundo. Y carecen de muchas cosas, de mucha tecnología de las cuales hoy existen, que podrían utilizarlas, pero no tienen acceso a ellas. ¿Por qué? Porque existe un sistema monetario, porque existen diversas restricciones, no sé qué. Estamos hablando, el movimiento Zeitgeist, lo que promueve es una unión de las personas en el mundo y de los recursos del mundo, que los recursos del planeta sean asequibles a todas las personas que viven en ella. De eso se trata. Ahora, perfecto. Por eso yo aplaudo un poquito el entusiasmo que hay. Hagamos cosas por nosotros. Perfecto, sí. Pero es egoísta, es iluso. Es pensar en que sí, podemos vivir como lo hacían los indios, perfecto, lo podemos hacer, como vivían nuestros ancestros, los mapuches, no sé, lo podemos hacer, y es válido, y es lindo, y es precioso. Pero hoy en día tenemos la tecnología para hacer eso y mucho más, y podemos hacer y utilizarlos bien, no como hoy se utilizan. Hoy día se utilizan esos avances tecnológicos, se utilizan naturalmente para crear dinero, para dar y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Chao. Si, lo que se quiere hacer es que esa tecnología sea ocupada beneficiosamente, que sea para nosotros, que sea para el pueblo, que sea para las personas, no para un grupo de personas. Una Una cosa cosa. con respecto a las tecnologías. Hay tantas tecnologías que ni yo ni nadie de nosotros conocemos. En mi parte conozco, ponele, cuatro tipos de tecnologías que hoy en día están basados en el sistema monetario. Pero lógicamente, como dicen ahí, vamos por pasos. Si algún día esa masa crítica o logramos llegar a eso, ya sea a través de un colapso, o colapso malo o pacífico, como sea, si esas tecnologías realmente se usan para el fin que nosotros tenemos, y no es necesario vivir como los indios mapuches, o sea, estamos en el siglo XXI y podés viajar a Marte si querés, con la tecnología que hay hoy en día, ¿no? Pero no se la utiliza como debería. Cualquier tecnología que en este momento salga a flote se ocupa de primera militarmente. Bueno, o para adquirir dinero. Bueno, son ideologías en este momento que son obsoletas para nuestro movimiento. Lo que estamos tratando de hacer es que la gente despierte frente a eso. Que la gente no le tema a la tecnología, porque la tecnología en este momento lo está dejando sin trabajo y la gente lo ve mal. Lo que estamos tratando de hacer es que decirle es que la tecnología está actuando en nuestro beneficio y no se está utilizando en nuestro beneficio, que es otra cosa muy diferente. Que nuestro sistema tema de vida está erróneo y tenemos que cambiarlo. Y por eso mismo necesitamos que la mayoría de la gente de este planeta se dé cuenta de eso y así poder formar pucha, como nuestra primera instancia o lo más cercano que tenemos a un sistema más sano que es la economía basada en recursos, que es lo más cercano en este momento, hoy en día, con nuestro pensamiento de idiotez, porque nos hemos criado en un sistema idiota, por lo tanto tenemos pensamiento no muy aptos para el futuro, pero en estos momentos es lo que podemos vislumbrar. Para el bien de la población mundial, es utilizar toda esa tecnología en un bien común, en que todos podamos utilizar los bienes de este planeta, en que podamos vivir de acuerdo a lo que el planeta nos puede generar y hagamos una simbiosis correcta con este tipo de energía, digamos, o como le quieren llamar. No sé Dani, si me doy a entender. Un momento, había pedido palabra Ruth. Un momento, tenía pedido la palabra Ruth ahí abajo y lo pidiendo. Poner abajo pido palabra y así respetamos el orden. Sí, yo primero rogaría que las intervenciones fueran un poco más cortas, porque si no, esto se convierte en monólogos. Segundo, también rogaría que si estamos hablando de cuál es la estrategia de transición que debe de seguir el movimiento Sideways, pues nos ahorráramos la teoría sobre el movimiento Sideways que ya todos conocemos. Por ejemplo, la teoría de que una economía basada en recursos tiene que ser global, la teoría de que pues, la tecnología hay que aplicarla, todo eso lo sabemos. Es teoría, que la conocemos, supongo que todos los que estamos aquí somos activistas del movimiento Sideways y conocemos esa teoría y por lo tanto podemos ahorrarla. Si nos centramos en el debate de cómo pasamos del sistema en el que estamos a una economía basada en recursos, entonces todo eso no argumenta nada, es demagogia. Va, para permiso, ¿no? Para los nuevos, para vos, Dani, por ahí no te fijaste. Fíjate en el chat, siempre cuando por ahí uno no se da cuenta, se lanza a hablar. Estuviste hablando, no sé, como 4 o 5 minutos y no parece, pero es bastante, porque hay otra persona que quiere decir algo y no la dejas hablar. O sea, si alguien te dice ahí pido, trata de cortarla como para que no haya en un autoritarismo del micrófono. Perdón. ¿Has pedido, Rodrigo? Dani, te comento, por las dudas. Está perfecto lo que decís, eso ya lo más o menos lo sabemos. No sé hace cuánto estás ni nada. El chico que habló acá, se debe sonrojar un poco Ruth porque lo tenemos acá como ídolo varios, porque Ruth es una persona que hizo muchos sistemas en su casa de autoabastecimiento. Hizo pequeños cambios, pero varios. Y esa sumatoria es impresionante. A mí me impresionó las varias cosas que hizo. Y bueno, yo aspiro a llegar al nivel ese que tiene él en su casa. Próximamente quiero emplear algunos sistemas. Y ahora empecé con una pequeña huerta. No hay que romper nada, la difusión no está de más, pero hay que superar necesidades. Si vos antes comprabas 10 tomates, por lo menos fabricate uno. Eso es más o menos. No es que cambiar todo de un golpe, sino es superar paso a paso las necesidades. Entonces lo dejás sin fuerza el sistema. Eso es para mí la idea. Y es un poco lo que hizo Ruth y lo que hacen los chicos que se autoabastecen. Nadie habló de ecoaldea, nadie habló de no usar tecnología, nadie habló nada de eso. Goiner. Perdón, gracias. No, Dani, porque me quedé pensando por el tema ese bueno, que vos veías, que es una idea que yo también tenía, que User después disconnected from your comprendí. channel. El hecho de pensar en una masa crítica y pensar de que esa masa crítica son 7.000 millones de personas que hay en el mundo es inviable, ¿no? No se podría lograr jamás que a través de documentales, haciendo huerta, ejemplo, etcétera, se convenza a la mayoría y ahí todos decidamos, bueno, vamos a arrancar con una EBR. Lo que se propone como masa crítica es un grupo de personas que sean capaces de modificar el entorno. Yo ahí te pasé el enlace en el chat, ahora ya se fue para arriba, debe estar más para arriba. El enlace a la definición de masa crítica que hay en Wikipedia, donde se da un ejemplo que a mí me gustó mucho, la verdad, ese ejemplo, donde habla de, por ejemplo, una persona que se para en una calle a determinada hora a mirar el cielo y todas siguen caminando, nadie le lleva el apunte. Pero luego quizás se paren dos más. Bueno, el resto seguirá caminando, pero no los mirarán, que miran al cielo, pero seguirán su camino. Hasta que logran pararse 7 u 8 personas y ese grupo mirando al cielo hacen que el resto de los pasajeros que van por la calle se detengan y se pongan a mirar el cielo. Entonces se determina que el número de masa crítica para ese caso en particular fue 7 u 8. User disconnected from your Es channel. decir, no es la mayoría, pero es el grupo de personas capaz de lograr ese cambio. Y a eso nos referimos. Los 12 monos. Sí, no sé a qué te referís, yo la vi la película, me gustó mucho, pero no sé por qué lo decís. No, es un Pero tema científico, los 12 monos. el experimento ese supuesto de la escalera, que van a buscar la banana, ese que los mojan. Bueno, en fin, eso es lo que nos referimos con masa crítica. Yo antes también pensaba era convencer a toda la humanidad, pero bueno, resulta bastante infructuoso, sobre todo porque el único medio que tenemos, más allá de las cosas que se pueden hacer en la calle, una huerta, lo que vos quieras, internet, pero bueno, los medios están manejados por las corporaciones y es así, es algo muy difícil de lograr. Pero habiendo una masa crítica consolidada, ya eso es otra cosa. Y nosotros, como movimiento, ignoramos cuál es el número de masa crítica necesario. Listo, terminé. ¿Puedo Dani. yo? Dale. Ya, no, es que el término masa crítica, cuando científicamente se habla de los 12 monos, es que si hay 12 monos haciendo lo mismo, los demás lo siguen. Es el término de masa crítica. Y el problema con eso es que los monos lo que hacen es copiar, no lo hacen por conciencia. En la masa crítica la gente lo haría por conciencia, lo hace a propósito. No, ahora vuelvo ya que se han callado un segundo a la misma pregunta. ¿Cómo pasamos del sistema actual al otro? Porque por ahí hablaron... Yo más o menos tengo una imagen, pero lo que estaban hablando hace un rato algunas personas, por ejemplo Nauta, por ejemplo Ruth, que creo que malinterpretó Dani, era cómo pasamos de un sistema a otro, eso era. No el objetivo final, conocemos el final. Lo que nos falta es todo el caminito antes del final. Sí, no sé si te dio alguien palabra. No. Bueno, pues pido. yo veo básicamente hay dos alternativas. Una, intentar pedirle a los políticos que nos solucionen los problemas. Y la otra es solucionar nosotros los problemas con nuestras manos. User disconnected from your channel. Quizá en el principio con nuestras manos y más adelante con manos de robots, pero al fin y al cabo pues, la gente que seamos la gente consciente del movimiento Zeitgeist y alrededores la que empecemos a crear esa transformación. Esa transformación no va a ser de la noche a la mañana. Obviamente empezaremos siendo poca gente y con nuestras acciones arrastraremos al resto. Yo quiero contar una anécdota con respecto a una cosa que hice hace poco. Bueno, yo llevo como más de 10 años haciendo apología de las energías renovables a toda la gente que conozco. Llevo contándole lo bueno que sería que todo el mundo funcionáramos con placas solares, con aerogeneradores, etcétera. Y la gente me ignora, me ignoraba, básicamente. Sí, sí, muy bien, está muy bien. Pero bueno, pasaban de mí y no les interesaba el tema. Ahora, hace poco, bueno, junto con ayuda de algunos compañeros, construimos un aerogenerador. Y este aerogenerador, en cuanto lo vieron, muchas de esas personas a las que yo les llevaba mucho tiempo hablando de energías renovables, se interesaron muchísimo por ello. Y de hecho, hasta tal punto que ahora el proyecto del aerogenerador ya no está en mis manos, me lo han arrebatado. Está cuatro personas trabajando en ello. Y están casi más interesados que yo. Y no son activistas en movimientos ITS. Son simplemente personas que han visto la posibilidad de cómo aplicando una tecnología relativamente sencilla pueden solucionar un problema y han visto que es real. Han visto que es factible y que es sencillo. Y les ha involucrado hasta tal punto que se han puesto ellos a trabajar en eso sin que yo haya tenido que hacer ningún tipo de activismo ni siquiera explicarles lo que es el movimiento ITS. Pero están ahora haciendo lo que sería la base de una EBR, es decir, aplicar tecnología para resolver nuestras necesidades. Fede. Ruth, una pregunta. En tu video de supuestamente era tu casa, creo. No sé si te escuché nombrar el biogás. ¿Tenés una planta de biogás? ¿O cómo hiciste? No, no, es un proyecto que tengo de hacer un bidón en el cual produzca biogás, un biodigestor. Podéis ir hablando, no hay nadie que haya pedido nada. Bien, yo considero permiso que voy a cerrar la grabación, pues la inicié por curiosidad y el tema se estaba desinflando justamente, justo en ese momento. Bueno, yo antes de que termines, solamente añadir que si queremos alcanzar una EBR, vamos a tener que hacerlo nosotros. No lo va a hacer nadie más, ni el establishment, ni los líderes mundiales, ni el poder económico. Lamentablemente vamos a tener que hacerlo nosotros, poco a poco, partiendo de una pequeña base, que será masa crítica y creciendo. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Y bueno, gracias a algunos ejemplos de los compañeros, empecé mi huerta, yo tengo mis naranjos, tengo mis aguacates o paltas, tengo cebolla y logré que dos amigos hagan su propia huerta, les contagié el entusiasmo. Yo, permiso. Yo, por ejemplo, vivo en un departamento. ¿Qué puedo hacer algo de esas cosas para imitar a ustedes? Quizás Ruth tenga a mano alguno de esos videos de autorriego de esos pibes en Estados Unidos que siembran en baldes de plástico con un sistema de autorriego, un depósito en la parte de abajo que se deposita el agua, vos te olvidás de regarlo y se riega solo durante un tiempo. Bueno, creo que es ese, sí, Global Buckets. Pero es muy difícil. Sí. La otra opción que es más fácil es seguir pagándole a la empresa de energía del Estado o la que tenga. Bueno, y una vez que tenés eso, para darle luz solar a las plantas, practicás unos hermosos agujeros en el techo de tu departamento. No, bueno, pero es una manera de empezar a ver e investigar y ver. Está bueno, yo eso me lo estuve viendo y estudiando para ver cómo hacerlo sin taladro, ya que no tengo taladro y varios se alarmaron ante mi falta de taladro, pero bueno. El proyecto este está desarrollado por dos chavales de 14 años. No creo que sea muy difícil. 14 años. Fede, voy a cerrar la grabación, pero estaría bueno que cerrarla con lo que has aprendido, los acordes, aunque sea los primeros acordes, ya ahí apago. Hacemos como la reunión internacional que le mandan la musiquita y todo, y onda la película de Hollywood, dale, mándale. Bueno, la toco más o menos lento, porque no me sale mucho.